Asomedios, la fuerza de la comunicación. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Siete de la mañana en punto en Colombia. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Lunes 13 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. A esta hora desde Medellín, soy Azuri Chamá, aquí están los titulares. El director de Fenalco Bogotá, Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, sostuvo en la FM hace instantes que aunque se comprende la necesidad de someter a cuarentena a algunas localidades en la capital del país, el efecto para el comercio es funesto. Lo que más nos preocupa es que estos comerciantes van a terminar cerrando sus negocios y pasándose a la informalidad, dado que la informalidad sí puede trabajar de alguna manera. Pues no hay tantos controles con la informalidad. Nosotros básicamente lo que pedimos es de pronto no hacer esta cuarentena por localidades, sino por UPZ, de tal forma que la afectación sea menor. Precisamente desde hoy Bogotá enfrenta nuevas medidas de confinamiento por zonas. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, más temprano explicó en la FM cómo transcurren estas primeras horas de la jornada. Hoy estamos aislando alrededor de 2,500,000 de personas. Es algo casi que del tamaño de Medellín. Tenemos 1,800 funcionarios de alcaldía, tenemos alrededor de unos 6,000 policías en turno en todo Bogotá, más unas fuerzas adicionales, pero en esas localidades estará alrededor de la mitad del personal de la policía. Estamos en un momento en el que el contagio crece tan exponencialmente que ya casi en el los círculos cercanos de todo el mundo hay algún conocido con COVID. En el búnker de la Fiscalía General en Bogotá se encuentra la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, en espera de la audiencia de legalización de captura tras su entrega a la justicia en Riohacha. Un vistazo al mundo desde Polonia. Se ha elegido nuevamente al ultraconservador Andrzej Duda como nuevo presidente del país por un margen muy estrecho frente al liberal, el alcalde de Varsovia, también europeísta, Rafał Trzaskowski. Cerramos con deportes. El presidente del Barcelona, Bartomeu, ha afirmado que las conversaciones con el Inter de Milán por el delantero argentino Lautaro Martínez están suspendidas luego de que, en efecto, sí hubo acercamientos en semanas anteriores. 7-2. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un motociclista y un ciclista. Ya también se asigna una unidad de ambulancia para atender este choque que ocurrió en la transversal 60 con calle 116. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Mantente en forma desde casa. Máquinas, pesas, tenis y miles de productos más en Falabella.com. Siempre. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. En Ayuna Motor puedes llevarte un Chevrolet Spark GT y comenzar a pagarlo en el 2021 o con bono descuento de 1,500,000 pesos. Disfrutar colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Antioquia nos necesita. Paga tu impuesto vehicular hasta el 17 de julio de 2020 con 10% de descuento y contribuye a la reactivación económica, a la construcción de nuevas obras y a la generación de empleo en nuestro departamento. Es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com. Más información en la línea 444-4666 o en el WhatsApp 300-305-0295. Si tu vehículo es eléctrico, el descuento es del 15%. Arriba Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia.

7 de la mañana, 9 minutos. Estamos en confinamiento otra vez en Bogotá. Confinamiento por localidades. Pero, profesor Quijano, siento que finalmente estamos entendiendo que esto es para largo, para rato, ¿no? Sabe que yo creo, Luis Carlos, y por lo que uno puede analizar desde el 6 de marzo y del 1 de marzo que ya se tomó en serio, bueno, se tomó más o menos en serio esta situación, es que ya estamos hablando de finales de agosto de un confinamiento estricto. ¿Quiere decir eso, Luis Carlos, que podemos aspirar que los meses del BRE, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tengan una dinámica distinta, pero una vez hayamos avanzado en que este coronavirus pues esté controlado por parte de las autoridades, como ha sucedido en muchos países de Europa y obviamente en casi todos los países de Asia? Pero yo veo, Luis Carlos, por ejemplo, los aeropuertos, sí. Yo no los veo. Yo no veo el tema de los aeropuertos. No los veo. No, señor, porque mire, hablábamos con el secretario de gobierno esta mañana, sí. Por ningún momento habló del tema del aeropuerto, porque se supone las aerolíneas tenían las expectativas que al final del mes de julio se iban a habilitar los vuelos entre Bogotá, Barranquilla, Bogotá, Medellín, Bogotá, Cali, pero no los veo los vuelos locales antes del mes de agosto, y vamos a ver qué pasa en agosto de acuerdo a cómo se esté comportando la pandemia. Porque muchos habían dicho que agosto nacionales, septiembre internacionales, ¿no? Los internacionales tienen una dinámica distinta, y es que el país de arribo, el país donde usted va a ir, si usted va a ir de Bogotá a Miami, o Bogotá a Nueva York, o de Bogotá a Madrid, o a, no sé, o a Londres, pues que estos países lo acepten. Ya eso está habilitado, y por ejemplo España ya abrió absolutamente vuelos, no solamente humanitarios, sino está abriendo cada día más países. Pero Estados Unidos, de Bogotá está complicado. Imposible. Pero salir de Bogotá, el aeropuerto está cerrado. Claro. Yo veo esto enredado en el tema de los vuelos. Sí. Está muy duro. Muy, muy, muy, muy, muy, muy duro. Y para largo, para largo. 7:12 en instantes. Vamos a hacer una ronda con nuestros reporteros apostados en todo Bogotá. Estamos siguiendo el minuto a minuto de la cuarentena por localidades. Minuto a minuto de la situación que se vive hoy, diferente, compleja, en la capital de la República y en todo el país. Son las 7:12. Diana Mateus, el diario de New York Times, en su edición del domingo, sacó un pedazo largo sobre Colombia y sobre lo que está pasando en nuestra región, pero sobre todo páginas y un recorrido en carro que hicieron por Colombia. Exactamente, Luis Carlos. Es un artículo especial titulado La pandemia amenaza con ampliar la desigualdad en América Latina, y advierte que no hace mucho Colombia y América Latina en general se encontraban en medio de una transformación histórica, porque la brecha entre ricos y pobres había caído al punto más bajo registrado. Sin embargo, ahora la pandemia del coronavirus amenaza con revertir esos logros, cambiando la política y a las sociedades enteras en los próximos años. Y el artículo indica que al hablar con varios afectados en varias ciudades de Colombia, es claro que pequeñas empresas, por ejemplo, cerraron para siempre. También las universidades se quedaron sin estudiantes, padres comenzaron a racionar la medicina de sus hijos y muchos enfrentan grandes necesidades. Y el New York Times señala que ahora la pandemia podría llevar a niveles de desigualdad y pobreza a como estaban en Colombia a inicios del siglo XXI, es decir, con un retroceso de 2 décadas. Y la preocupación es que, de acuerdo a los economistas, solamente este año más de 50 millones de personas en América Latina y el Caribe podrían sumirse en la pobreza, según puntualiza el New York Times, que presenta este duro panorama que enfrenta Colombia y también América Latina frente al coronavirus. La FM, las noticias como son. 7:14, está con nosotros el director del INVIMA, el doctor Julio César Aldana. Doctor Aldana, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días, me alegra mucho saludarlos. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Doctor Aldana, queremos saber principalmente en qué estamos en términos de cosas que se pueden utilizar o no se pueden utilizar para el coronavirus. Ivermectina, que es lo que ha dicho el alcalde de Cali. ¿Eso se puede utilizar? ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Cómo está, señor director? Luis Carlos, muchas gracias por tener la oportunidad de este espacio y de informar a la opinión pública sobre algo tan importante, porque en este momento yo creo que todo el mundo está buscando, permítame la expresión coloquial, la bala de oro, es decir, la sustancia que prevenga o que cure el COVID. Infortunadamente, nosotros como agencia regulatoria, como lo hacen todas las agencias regulatorias en el mundo, tenemos que ser muy responsables con la información que damos a la opinión pública. Hoy hay un consenso en la comunidad científica internacional. Todos los estudios preliminares, no solamente alrededor de la ivermectina, sino alrededor de más de 200 sustancias que se están estudiando en el mundo, en el marco de más de 1.700 ensayos clínicos. Oiga esa cifra. No han encontrado aún, primero, no hay una data robusta, y segundo, no hay una evidencia científica que le permita afirmar a ninguna agencia regulatoria ni a ninguna comunidad, asociación científica, perdón, que exista esa sustancia que sea segura y eficaz, ni en la prevención ni en el tratamiento del COVID. Eso lo tenemos que hacer nosotros de manera responsable. Los expertos más optimistas hoy esperan una vacuna para dentro de 8 meses, un año, de tal manera que el mensaje a la ciudadanía tiene que ser claro y contundente. Es en nuestras manos, en cada una de nuestras decisiones, donde está la mejor herramienta hoy para combatir esta pandemia. Quiere decir tener el cuidado en la interacción social. Si no tienes que salir de la casa, no salgas. Si puedes hacer teletrabajo, hazlo. Si vas a salir, evita el conglomerado. Usa el tapabocas. Evita el saludo efusivo de choque de manos, de abrazo, de beso. Y lávate las manos frecuentemente cada vez que toques un objeto extraño o que no sea de costumbre en tu casa. Ese tiene que ser el mensaje responsable nuestro y ese es el que damos. ¿Cómo calificaría entonces ustedes esto del alcalde de Cali diciendo que va a administrar ivermectina a la gente? No, Luis Carlos, le pido tenga la generosidad y me exima a mí de hacer calificativos de lo que hace el alcalde. Quizás el alcalde también, uno tiene que entenderlo, es un mandatario local en un momento de desesperación también, donde hay una ciudad, donde hay un país, donde hay un mundo que está colapsando. Ustedes le han hecho un seguimiento muy cercano a esto, han visto lo que ha pasado en países desarrollados como Italia, España, con sistemas de salud muy sólidos, muy rigurosos. Entonces, allí cobra mucho más importancia el mensaje del gobierno. Cuidémonos, porque esto, a pesar de ser un país desarrollado como Italia, con un sistema de salud tan robusto, tuvieron consecuencias gravísimas. Entonces, nosotros tenemos que llamar a la responsabilidad ciudadana. Es muy duro lo que está viviendo el mundo, es muy duro lo que está viviendo Colombia, es muy duro cuando uno como gobierno tiene que llamar a estos comportamientos, pero es, le repito, la herramienta con que cuenta hoy el mundo alrededor de la pandemia. Se utiliza la palabra, usted dice que está haciendo o respondiendo un acto de desesperación, pero ahí uno cuando actúa desesperado actúa irresponsablemente. Entiendo que usted no quiera decir que es un irresponsable el alcalde de Cali, entiendo que usted no se quiera meter en esa pelea, y lo respeto profundamente. Pero la gente que está en la calle, señor director, dice, hombre, pues si el alcalde dice que hagamos esto, que esto se puede hacer, pues lo empieza a hacer. Es lo mismo que hizo el presidente Trump cuando dijo que la hidroxicloroquina él se la estaba tomando, y la gente lo hizo. Y es lo mismo que hizo el presidente Trump cuando se negó a ponerse el tapabocas. Pues la gente no se lo puso. Se lo tuvo que empezar a poner este fin de semana. No, ese tipo de acciones de los mandatarios, por muy desesperados que estén, pues conllevan a que la gente tome determinaciones de la misma manera. Conducen, sirven de ejemplo. Y entiendo que usted no quiera meterse en esta pelea, pero no encuentro que otra entidad responsable como la suya pare el macho este tipo de situaciones que pueden eventualmente llevar a cosas que no son buenas. Aquí yo, esto no es una pelea contra el alcalde, o no es una postura contra el alcalde, no es contra la persona, sino que ese tipo de acciones pone en riesgo a la gente, o no la pone en riesgo. A mí lo que me parece interesante de este mensaje, Luis Carlos, es y coincido con usted, es que pues de pronto se le está mandando un mensaje a la comunidad y la comunidad se relaja, permíteme que yo también utilice ese término coloquial, uh-huh. Se relaja, deje de hacer lo que verdaderamente tiene que hacer, en lo que verdaderamente hay un consenso que tiene una utilidad alrededor de la pandemia, se relaje y piense que tomando esta sustancia, que entre otras cosas, permítame hacer una aclaración, esto es una sustancia que no es de venta libre, esto es una sustancia que debe ser vendida bajo prescripción médica, uno. Dos, tiene efectos secundarios, también tiene efectos adversos, sobre todo cuando la persona la consume en unas dosis que no son controladas. Y tercero, algo muy importante a la opinión pública para que tengan esa tranquilidad. Nosotros no estamos diciendo que no se utilice la ivermectina en Colombia, no, estamos haciendo la recomendación de la mano o en consonancia con organismos como la Organización Mundial de la Salud y las agencias sanitarias mundiales, que se utilice en el marco de ensayos clínicos controlados. De hecho, en la ciudad de Cali ya hay una institución muy prestante, el Centro de Estudios para Enfermedades Infecciosas Pediátricas, que tiene autorizado un ensayo clínico alrededor de la ivermectina, porque esos son ensayos clínicos que son controlados y allí se puede prever qué está sucediendo con los pacientes, si hay algún efecto secundario y si no. Y es la única forma, a través del método científico, de determinar si la sustancia tiene una seguridad y una eficacia sobre la COVID. Recuerde usted, quien lo mencionó, hace un mes la cloroquina era la salvación de la humanidad. Ya hoy esas expectativas se bajaron, se cayeron. Entonces, le repito, nosotros como autoridad sanitaria, el gobierno tiene que ser muy responsable en el manejo que manda a la ciudadanía, a la opinión pública, y en este momento, la herramienta que tenemos es la interacción social y el autocuidado. Y recordarle a cada ciudadano colombiano, no solamente de Cali, sino de la costa atlántica, pacífica, del centro, que cada uno de nuestros actos tiene impacto sobre el colectivo. Es decir, cada uno de nuestros actos puede llegar a afectar a un grupo poblacional importante, y esa responsabilidad ciudadana es muy importante en este momento. Sí. Doctora Aldana, le saluda William Calderón. Los riesgos más graves que tiene el consumo de ivermectina, ¿cuáles son? William, lo saludo. Para hacer una balanza, aquí el problema no es el efecto secundario o el efecto adverso que tenga la sustancia, pienso yo, que sí los tiene. Y tiene efectos hepatotóxicos, para no entrar en términos técnicos, tiene efectos sobre el hígado, sobre el sistema nervioso, también hay alguna neurotoxicidad que se ha determinado, pero para gracia de discusión, el problema aquí no son los efectos adversos. Para aquí, yo creo que el problema grave, y en eso coincido mucho con Luis Carlos, yo creo que el problema es el mensaje que se le está mandando a la comunidad, como quien dice, salga, deje de lavarse las manos, deje de usar el tapabocas, bueno, que ya aquí está la ivermectina, que ya en Perú y en Ecuador tuvo algunos efectos positivos, con lo que yo no estoy de acuerdo tampoco. Si usted revisa las tasas de mortalidades por millón de habitantes o por 100.000 habitantes, como lo quiera hacer, en Ecuador, esas tasas superan las de Colombia. Entonces tampoco es que Ecuador haya sido tan exitoso por el uso de la ivermectina. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque nosotros vemos unas tasas de mortalidad en Ecuador mucho más altas que las de Colombia. Hay varios mensajes que se tienen que manejar. Señora Aldana, yo por aquí veo que el INVIMA le aprobó, y usted lo acaba de decir, el estudio clínico, aprobó un estudio clínico con la ivermectina en tratamientos de COVID-19 en un instituto del Valle. Es que estamos mandando mensajes confusos. Explíquenme. Sí, señor. Usted le aprobó a este... déjeme termino la pregunta. Usted le aprobó a un centro en el Valle que adelantara estudios, pero por otro lado se descalifica, y además pues es una empresa que tiene cantidades de licencias de funcionamiento en Colombia. ¿En qué situación está la ivermectina en el Valle y a qué se refiere en esta aprobación de estudios? Muy importante que usted me haga esa pregunta, porque el mensaje puede ser confuso, coincido, sí señor. No solamente en Colombia hay estudios, lo hay en el mundo. En todo el mundo se está estudiando preliminarmente los efectos de la ivermectina. En Colombia hoy el único estudio, el único protocolo aprobado con estándares que nos den garantías a nosotros en salud pública es ese protocolo de estudio, ese protocolo de ensayo clínico que está autorizado en la ciudad del Valle. Por eso la Organización Mundial de la Salud, no solamente INMA, no, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, agencias como la FDA, la Europea del Medicamento, EMA, han autorizado el uso de ivermectina solo y únicamente solo en el marco de ensayos clínicos controlados, porque es lo único que nos va a llevar a nosotros, es lo único que nos va a permitir a nosotros saber si realmente esta sustancia es segura y es eficaz en el manejo de la COVID-19. No hay otra vía, infortunadamente no hay otra vía. Esto no puede ser algo olímpico, algo ligero, no, esto tiene que ser regulado y tiene que ser controlado a través de esos ensayos clínicos con esos protocolos. Contundentemente hoy, doctor Aldana, ¿se puede asegurar la ivermectina no sirve para controlar el coronavirus? Se puede asegurar, como dije al inicio de esta amable entrevista, que los estudios preliminares alrededor de la ivermectina y de cualquier sustancia de las 200 que se están estudiando en el mundo, esos estudios preliminares, ninguno muestra una evidencia científica contundente que nos permita afirmar eso que usted dice, que sea seguro o eficaz en la prevención o en el tratamiento de la enfermedad. Señor director, pues muchísimas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Quedamos preocupados, sí, por la dificultad de la situación, por la confusión que existe en el país y en el mundo sobre esta situación, pero también por lo que va pasando, ¿no? Lentamente, con personas que van tomando determinaciones que no se sabe si es bueno pararlas o no es bueno pararlas, o confundidos, tal vez es la palabra que me queda después de esta entrevista. Señor director, gracias por darnos unos minutos, como siempre, es usted muy gentil. A ustedes por la generosidad de poder comunicarla a la opinión pública. Mil gracias, feliz día. Muchas gracias, feliz día. Son las 7:26, esto es la FM. La FM, las noticias como son. En la Fundación Yuli trabajamos para mejorar la calidad de vida de niñas y adolescentes de Cartagena a través de programas de empoderamiento femenino, prevención del embarazo y fortalecimiento psicológico. Creemos que las niñas pueden ser líderes que transforman sus entornos. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Radicalmente está con nosotros a esta hora don Antonio Casale. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué pasa, Luis Carlos? Buenos días. Lunes, después de una buena semana, un buen fin de semana deportivo, ¿no? Pues sí, sí, pero encerrados en Bogotá. Esto está complejo. Sí. Bueno, la mitad de la gente. Bueno, sí, una tercera parte, ¿no? Bueno, es más difícil que eso, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que está largo esto, pero bueno, para situaciones incómodas, el deporte siempre es una buena solución. Es una no buena solución. Nunca. Aunque, la verdad, Toño, el fútbol colombiano también lo veo veo más cerca que ahora en los aeropuertos, con eso le digo todo. No diga eso, hombre, ya va a arrancar Perú, ya va a arrancar Argentina, ya tiene protocolo, Uruguay está listo. Colombia no va a empezar. Brasil ya comenzó, hombre. ¿Pero no, Colombia cuándo? ¿Cuándo? El 24 de julio se reúnen para definir eso. No, pero pues, hombre de poca fe usted. No, más fe que le he puesto a esto. No, está difícil. ¿De bueno, ya hay posibilidades de que abran eso, Antonio? No, yo creo que no. Mediados de septiembre le pongo 6/10. Para ser realista. En octubre le pongo 6.5/10. Y si no arrancó en octubre, ya no arrancó. Es que va a ser dificilísimo. Sí. Oiga, Antonio. Muy bien, las noticias deportivas. Bueno. Manchester City. Oiga. Vuelve a las competiciones europeas, buena noticia. ¿Se acuerda? Pues buena noticia para ellos, queda un manto de dudas ahí bastante expuesto, ¿no? Porque muy valientes los de la UEFA los han sancionado por 2 años, por dos cosas, por haber, en los informes, ellos tienen el fair play financiero, ¿no? Donde, pues, los equipos no pueden sobrepasar ciertos presupuestos, tienen que ser muy claros con quiénes son los que ponen el dinero en sus arcas. La sanción era por dos cosas, uno, por inflar los ingresos por patrocinios, es decir, el señor Luis Carlos Vélez patrocinó con 10 pesos al Manchester City y ellos reportaron que los patrocinó con 40 pesos, esto para justificar sus inversiones en grandes fichajes. Y el otro era, hombre, aquí los dueños son el señor Pedro Pérez, Juanito Suárez y Benito no sé qué. Y decía la UEFA que había unos fondos de inversión que habían metido un dinero para traer jugadores y que no estaban registrados. Esto no se pudo demostrar. En consecuencia se quitó el grueso de la sanción, que era no competir durante 2 años en competiciones europeas, en la Liga Europa o en la Champions League. Lo que sí se demostró es que inflaron los ingresos de patrocinios, es decir, el señor Luis Carlos patrocina al Manchester City, pone 10 pesos, pero en el informe aparece que pusieron 30. Por eso, entonces les van a poner una sanción de 10 millones de euros, pero van a poder competir en la Champions el próximo año. Están virtualmente clasificados y ahí van a seguir los del Manchester City. Entonces, que eso para ese equipo es papitas. Sí, hombre, sí, y además termina reconociendo la comisión de la UEFA que no tiene cómo demostrar lo de los fondos de inversión, pero entonces tiraron la piedra y escondieron la mano y quedaron todos como regular, ¿no? Muy difícil. Hay mucha gente que se dio cuenta de lo de Benito que usted acaba de decir. Exactamente, entonces Benito puso una plata. ¿Usted cree que la gente no se da cuenta? Inmediatamente le escriben a uno. Por eso, entonces. Bien. Oiga, Antonio, bueno, los colombianos en Europa este fin de semana estuvo muy bien, ¿no? Muy bien. No, bien, mire lo de Duván Zapata, muy bonito gol frente a la Juve. Cuadrado tuvo un partido muy aceptable con la Juve, sin ser pintoresco en materia de ataque, porque tocaba marcar, porque ese Atalanta es un equipo que ataca muchísimo. Le tocó marcar a Duván Zapata. Qué bien ese Atalanta. Upa. Sí, muy bien, no, ese Atalanta es un equipazo. Y tuvo el partido listo, ¿no? Dos penales que fueron penal, ¿qué hacemos? Pero, y les arrancaron el equipo. Dicen, hombre, a Cristiano Ronaldo. Sí, pero era penal, ¿no? ¿Cómo le parece a Cristiano peinado como Cuadrado? Cuadrado es un crack. Ese es el panita, ahí en la Juve. El otro fue David Ospina, que ayer volvió al arco, antes de que arrancaran con el Gattuso HP, que es el técnico de Nápoles. Volvió al arco y lo hizo bien, su equipo empató 2-2 en un buen partido con el Milan, no tuvo ninguna responsabilidad en ninguno de los dos goles. Pero hay un colombiano que se llama Luis Suárez, se llama igual que el uruguayo. Fue vital en el ascenso del Zaragoza, ya firmó su ascenso el Zaragoza, goleador del equipo, con gol de él se ascendió y es un jugador interesante para tener en cuenta, ya tiene 23, 24 años, pero es a tener en cuenta. 7:32, Toño, finalmente ganó Hamilton en la Fórmula 1. ¿Qué le parece la Fórmula 1? Tuvo ayer el Gran Premio de Estiria y le quiero decir que, hombre, ganó Hamilton en una carrera muy tranquila, muy al estilo de él, muy al estilo de la Fórmula 1 en los últimos tiempos. El segundo fue su compañero de escudería, de Mercedes, así que no se despeinan en el comienzo de temporada los Mercedes, que es Valtteri Bottas. El tercero fue Verstappen en un Red Bull, lo cual habla bien del comienzo de temporada de Red Bull con sus motores Honda, y todo transcurrió como muy tranquilo. Para decirle que la noticia del Gran Premio de ayer fue la entrega por parte de un robot del trofeo a Lewis Hamilton. Sí, la verdad. Pusieron el trofeo encima de una mesa y la mesa se movió sola y le entregó el trofeo a Hamilton. En estos momentos cualquier cosa para mejorarlas. Don Antonio, mil gracias, un abrazo grande. Que les vaya bien, un gran abrazo a todos, chao. 7:33, esto es la FM. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018000 126 100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauja, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Siete 7:34 minutos en Colombia. Desde Medellín, soy Azuri Chamán. Aquí están los titulares en la FM. En la FM, el director del INVIMA, Julio César Aldana, desaconsejó el uso generalizado de la ivermectina y otros medicamentos que carecen de pruebas científicas sobre su eficacia para tratar o combatir el COVID-19. De pronto se le está mandando un mensaje a la comunidad y la comunidad se relaja, deje de hacer lo que verdaderamente tiene que hacer y piense que tomando esta sustancia, que entre otras cosas es una sustancia que no es de venta libre, es una sustancia que debe ser vendida bajo prescripción médica, tiene efectos secundarios, tiene efectos hepatotóxicos, tiene efectos sobre el hígado, sobre el sistema nervioso, también hay alguna neurotoxicidad que se ha determinado. Las autoridades en Cali intervinieron 120 fiestas en la vía pública y 404 celebraciones clandestinas el pasado fin de semana, en el que no se implementaron restricciones como la ley seca ni el toque de queda. Atención, porque el dólar arranca esta mañana bajando a un precio de 3.615.75. El euro se cotiza en 4.077.11. Indicadores a esta hora del diario económico La República. El coronavirus ha provocado por lo menos 569.135 muertes en el mundo. Más de 12.927.000 personas han contraído la enfermedad. De ellas, por lo menos 6.905.000 se han recuperado. Cerremos con deportes. El equipo oficial del Honda Racing Corporation ha llegado a un acuerdo con el español Alex Martínez para prolongar su contrato durante las dos próximas temporadas. 7:36. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se mantiene hasta ahora el pico y cédula en el municipio de Soacha para ingresar a las estaciones de Transmilenio. Hasta ahora le corresponde a las personas cuya cédula termina en 8 y 9. Desde el centro de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. En la FM, Visa te dice, aquí estamos promoviendo la transformación de tu comercio. Y ahora en la FM, el editorial de hoy con Luis Carlos Vélez. Amanecemos en Bogotá y en Colombia con la noticia del coronavirus y los cierres parciales en la capital, los cierres por localidades, la cuarentena por localidades. Tema del día de hoy en la FM, cuarentena por localidades es. Pero día a día van apareciendo informaciones que son supremamente relevantes y supremamente determinantes frente a lo que significa la pandemia. Y este fin de semana, en la portada del diario The New York Times fue dedicada totalmente a este tema, al coronavirus y cómo está evolucionando. En el mundo, casi 13 millones, son cerca de 570 mil muertes, y en Estados Unidos, 3.3 millones de casos, 135 mil muertes. Los titulares nos repiten una y otra vez, y aquí también, y es la verdad, repetimos una y otra vez que hay cifra de récord de personas infectadas en Estados Unidos. Y la verdad es que es así. Cuando empezaron a registrarse afectados en Estados Unidos, se llegó a un diario de nuevos casos de 34,000 y de un promedio de 7 días de 51,000. Pasamos de cero en, o prácticamente, para ponerlo mejor, de 500 casos diarios el 18 de marzo a tener en abril 30,000, 31,000. Y se mantuvo en 32,000, 33,000, y luego empezó a bajar el número, 24,000, 23,000 casos diarios en junio. Pero algo pasó, porque de junio 14 a prácticamente hoy, los casos explotaron y pasaron de 25,000 a 28,000, a 30,000, 45,000, 56,000, 59,000, 60,000. Y eso es más o menos en lo que estamos hoy, prácticamente 60,000 casos nuevos en Estados Unidos. Miren lo interesante. Estábamos en nada, subió, se mantuvo prácticamente en la misma cifra durante un tiempo y luego empezó una curva ascendente donde estamos. Ese es el escenario de los infectados. Pero si usted se queda solamente con esa parte de la película, puede resultar supremamente peligroso y terrorífico. ¿Pero qué está pasando con las muertes? Y esto es importante porque finalmente lo que no queremos que nos ocurra con el coronavirus es morirnos. ¿Qué ha pasado con las muertes? Las muertes en Estados Unidos empezaron en marzo primero con 3 muertes. Y luego, a partir del 24 de marzo, casi un mes después, empezó una curva ascendente muy inclinada de muertes. 24 de marzo, 206. Después marzo 27, 417. Después marzo 31, 936. Abril 2,216. Abril 6,500. Abril 7, 2,000. Abril 13, 2,700. Y se llegó a un pico cercano en Estados Unidos en abril 16, más o menos, de 2,348. ¿Qué ha pasado desde abril 16, cuando murieron 2,348 personas? Empezó a bajar. Y la bajada no fue tan rápido como la subida, pero sí una bajada constante, hablando desde abril 17, donde tuvimos 2,800 muertos. Bueno, de ahí empezó. Abril 21, 2,600. Abril 22, 2,300. Abril 24, 2,100. Abril 26, 1,254. Siguió la curva bajando, mayo 10, 931, mayo 24, 620, muertos. Siguió bajando, junio 7, 390, y la curva de muertos diarios siguió disminuyendo, hasta que nos encontramos junio 21, 257 muertos. Luego, lo que hemos visto a partir prácticamente del julio 6, o sea, hace más o menos una semana, es que los muertos en Estados Unidos empezaron a subir a diario. Pero ya visto en la estructura, los muertos en Estados Unidos están bajando mientras el contagio está aumentando. Y eso lo dicen los números y esa es la realidad de los números que les acabo de dar y espero no haberlos aburrido con estos números. Pero la pregunta que se hacen los científicos hoy, ya cuando se deja por fuera la pelea política y cuando se deja por fuera el ruido que hay de aprovechamiento de los números y las distorsiones que lo que realmente nos están diciendo los números, algo está pasando con el virus que, a pesar de que los contagios cada vez son más grandes en Estados Unidos en términos de magnitud, menor es la muerte. Puede ser que haya más testeo, sí, es decir, pruebas. Puede ser que los médicos estén encontrando la manera de salvarnos de la muerte producto del coronavirus. Eso también puede ser parte de una respuesta. La realidad es que estamos entendiendo recién las dinámicas del coronavirus en el mundo. La realidad es que todavía no sabemos si este es el principio del fin de la enfermedad, por lo menos en Estados Unidos, en Europa, o bien en otros rebrotes, como estamos viendo en otros sectores del mundo. La realidad es que estamos terminando recién de entender esta enfermedad. Y como es la realidad, esta del tiempo, también tenemos que empezar a entender que esto no se va a solucionar ni en una semana, ni en dos semanas, ni en tres semanas, ni en cuatro semanas, ni en un mes. hay que empezar a proyectarnos en términos prácticamente de los próximos 6 meses, 7 meses, 1 año, sobre cómo vamos a trabajar en nuestras vidas, cómo vamos a trabajar en nuestra educación y cómo vamos a trabajar en nuestra expectativa. Y como es una cosa que cambia en el tiempo, por lo que les estoy mostrando, tanto en su gravedad como en su penetración, es muy importante que las autoridades también en Colombia le metan el diente a algo que en Estados Unidos está empezando a ser ya la norma, y es el cuidado de la salud mental de los individuos. Los confinamientos no son naturales, ya llevamos varios meses en esto, y lo más probable es que nos falte muchos más meses en esto. Las autoridades también deben empezar, y las familias y cada uno de nosotros tenemos que estar pensando en lo que significa esto para nuestro bienestar mental y para el bienestar mental de nuestras familias. Esto va para rato. Visa está promoviendo la transformación de pagos digitales en pequeños y medianos comercios. Ingresa a visa.com.co/comercios y conoce las ventajas que traerá para tu comercio. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en visa.com.co/comercios. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. William Calderón está en la FM. 7:45, lo vamos a actualizar rápidamente con la noticia más importante de este momento, lo que está ocurriendo en la capital del país, el inicio de la cuarentena severa por localidades que se va a extender hasta el próximo 23 de agosto. ¿Cómo está avanzando la medida en la capital del país, Alejandra Uribe? William, los saludo desde la localidad de Chapinero. Aquí está el puesto de mando unificado en esta localidad que presenta más de 800 casos. Estamos con su alcalde local, Óscar Ramos Calderón. ¿Cómo va a manejar la localidad de Chapinero estas nuevas disposiciones? Muy buenos días, un gusto estar aquí en la FM. Nosotros tenemos un puesto de mando unificado, como bien lo decías, en la alcaldía local, donde vamos a coordinar 3 grandes temas. Puestos de movilidad, como en el que nos encontramos aquí en la 72 con carrera 15, controlando la movilidad, van a haber 4 de ellos en la localidad. 4 equipos itinerantes que estarán haciendo pedagogía, sensibilización y, por supuesto, evitando aglomeraciones y vendedores informales en calle. Y lo tercero, testeo masivo de pruebas. Hoy empezamos con 3 puntos iniciales de testeo masivo. La idea es llegar a 2 en toda la localidad y de esta forma lograr tener más de 8.000 pruebas en la localidad de Chapinero. Alcalde, esta localidad se ha caracterizado por tener mucha rumba. ¿Cómo va el control de esas rumbas que incluso están en la clandestinidad? Bueno, tenemos todo un tema de control policivo. Junto a la policía hemos colocado más de 50 comparendos. Aquellos rumberos que han estado infringiendo la cuarentena y ahora mucho más, porque recordemos que estamos en cuarentena estricta y es supremamente importante tener en cuenta que entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana ni se puede vender licor ni debemos estar en la calle. Alcalde, muchas gracias. Muy amable, y por favor una invitación al autocuidado, protección y, de ser posible, quédese en casa. Del COVID lo salimos adelante juntos. Pues bien, William, lo saludo y lo despido también desde aquí, desde la localidad de Chapinero, donde empiezan todos los controles estrictos. Más de 850 uniformados de la policía ya están distribuidos por toda la ciudad precisamente para controlar esta cuarentena estricta. Sí. Localidad de Chapinero, son 8 localidades en total. Alejandra, gracias. Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Usme, Mártires, Chapinero, como lo acaba de mencionar Alejandra, y Tunjuelito, en el sur de Bogotá. Vamos precisamente a esa zona de la capital del país. Daniel Arias. Hola, William, los saludo desde este sector del sur de la capital colombiana. Continuamos recorriendo las distintas localidades que hoy entran en cuarentena estricta y seguimos hablando con la gente. Desde esta zona han hecho un llamado no solamente a los ciudadanos que hoy están en restricciones, sino a todos quienes habitan Bogotá, para que pues se pueda tener un mayor control del coronavirus y evitar que se siga regando la enfermedad. Pues hacerle todo lo que dice la alcaldesa, hacerle caso a todo lo que dice la alcaldesa y que también la gente nos ayude quedándose en la casa. ¿Qué cree usted que se podría hacer en Bogotá para mejorar la situación del coronavirus? Que haya más cultura ciudadana, es lo más importante, porque necesitamos que todo el mundo se cuide con el tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. También continuamos hablando con las autoridades locales y conociendo pues las medidas que se están implementando para hacer cumplir la cuarentena. Hablamos con Dorian Coquies, el alcalde local de Tunujelito, quien ha recordado a las personas qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer durante estas próximas dos semanas. Para este momento necesitamos y tenemos que tomar las siguientes medidas. Habrá restricción de la movilidad. Está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Habrá cierre de comercio, exceptuando los abastecimientos y artículos de primera necesidad. Para este fin es importante explicarle a la comunidad qué actividades están exceptuadas. Abastecimiento entre 5 y 7 de la noche, una sola persona por núcleo familiar. Hay fuerte presencia policial, no solamente de la Policía Metropolitana de Bogotá, sino también de la Policía de Tránsito y Transporte en distintas vías, sobre todo en las principales, y hemos sido ya testigos de la inmovilización de algunos vehículos que movilizaban a conductores que no estaban dentro de las excepciones para poder salir durante esta cuarentena decretada y que irá por distintas localidades hasta el próximo 23 de agosto. Muchas gracias. Daniel, es lo que está ocurriendo en el sur de Bogotá. El 27 de julio comienza la segunda temporada de cuarentena severa en cuatro localidades más y luego el 10 de agosto en las últimas tres. Esta es la FM, hay entrevista 7:50 en segundos. La FM con Luis Carlos Vélez. 7:50. Estamos en este momento... Nos vamos a meter en este momento a lo que está pasando en Noticias RCN. Está la alcaldesa hablando en este momento de Noticias RCN. Escuchemos. No, nadie puede ni ir a esas ocho localidades ni puede salir, excepto que trabaje en temas de salud, de cuidado, de orden público, de abastecimiento o por alguna razón de fuerza mayor. Pero esto va a ser como lo hicimos en marzo, que todos nos quedamos en casa, así tal cual. Solamente una persona por familia va a salir a comprar el mercado, las cosas de víveres que se necesiten. No puede haber ninguna aglomeración en ningún lugar de la ciudad. En buena medida estamos teniendo esta gravedad porque el comercio, el día sin IVA y las marchas han contribuido a generar mucho contagio. De manera que tenemos que ser conscientes de que no podemos tolerar ese tipo de aglomeraciones de ningún tipo en el espacio público. Nadie que vive en Ciudad Bolívar y trabaje en Suba, en una empresa, ¿puede salir hoy? No, justamente de eso se trata, que los que viven en Ciudad Bolívar, todos, los que viven en Usme, todos, los que viven en Rafael Uribe, todos los que viven en San Cristóbal, todos los que viven en Santa Fe, en Mártires, todos los que viven en Chapinero, estos 14 días se van a quedar en casa, a menos que sea una enfermera, por ejemplo, que vive en Ciudad Bolívar y trabaja en el Simón Bolívar en Usaquén. Debe ir a su trabajo porque es un trabajo esencial. Solo los que trabajan en salud, solo los que trabajan en abastecimiento, solo los que trabajan en cuidado, en seguridad, en orden público o por una razón de fuerza mayor. Alcaldesa, usted dice nadie puede entrar ni salir de estas localidades. Hasta ahora también le repetimos a todos nuestros televidentes que también se enlazó con nosotros la FM. Usted dice nadie puede ni entrar ni salir de esas localidades. Sin embargo, hace algunos minutos Alejandro Callejas de Camacol Bogotá confirmaba que llegaron a un acuerdo con ustedes para que sigan todas las obras que están en estas localidades. Entonces, ¿quiénes van a trabajar en estas obras? En toda Bogotá, las obras, tanto públicas como privadas, son obras que requieren, que son de reforzamiento, que son de adecuación, que no pueden parar. Son una actividad esencial que no puede parar. Por ejemplo, también las telecomunicaciones, por decirte algo, los servicios públicos, son servicios esenciales que no pueden parar. De manera que hay ciertos servicios esenciales que van a seguir trabajando, no con personas que vivan en Chapinero, no con personas que vivan en Ciudad Bolívar, no con personas que están en cuarentena. Podrán seguir trabajando con personas que viven en otras localidades, para que los de esas localidades puedan en efecto hacer su cuarentena. Alcaldesa, dicen los comerciantes que hay un trato desigual, porque quienes tienen algún establecimiento comercial dentro de estas localidades no van a poder abrir el día sin IVA. ¿Usted qué le responde? no van a poder abrir el día sin IVA. El día sin IVA ha sido una de las grandes irresponsabilidades que ha producido contagio masivo. Y yo le pido a los sectores, el comercio no puede ser el causante de las desgracias de contagio en Bogotá, también tiene que poner su cuota de responsabilidad. El día sin IVA, que han sido dos, han sido eventos de supercontagio, sobre todo el primero. Aquí estamos viendo las secuelas ahora, pasó la tasa de 1.400 casos que teníamos diarios a 2.500 diarios. De manera que si alguna irresponsabilidad ha habido en esta ciudad y en todo el país, son las marchas que producen contagio, el día sin IVA que produjo aglomeraciones, el comercio en general ha sido muy difícil en este aspecto y también tienen que hacer ahora su aporte de cuidado. Alcaldesa, le queremos preguntar por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en la capital. 754, 754 es la entrevista que le está realizando Noticias RCN a la alcaldesa de Bogotá, dando un parte de lo importante que es esto del confinamiento, pero también acabo de escuchar una respuesta muy dura calificando el Día Sin IVA, que fue una iniciativa nacional, como uno de los puntos más irresponsables en evitar que el virus se disperse, ¿no? Repartiendo culpas, me parece otra vez, William, ¿no? Sí, lamentable que la alcaldesa, pues, que desde un comienzo ha tenido una actitud de confrontación con las medidas, de choque con el gobierno nacional, ahora dispara a los comerciantes, a los que han promovido marchas como responsables de días de supercontagio. Y yo creo que eso no favorece nada en la situación en la que estamos. Yo creo que sería mucho más productivo que la alcaldesa se concentrara en que esto que arrancó hoy saliera bien y dejar atrás las culpas. Yo creo que no es el momento de repartir culpas, es el momento de cuidarnos, de evitar que esto crezca más, y después ya vendrá el momento en que habrá que hacer balances, y ahí sí, ¿quién fue el responsable de lo que se hizo mal o se hizo bien? Pero no en este momento. Yo creo que ahora es inoportuno, por lo menos. Profesor Quijano. ¿Sabe que la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene que aclarar si va a prohibir o va a aplazar el día sin IVA para el 19 de julio? Falta un día sin IVA y pues ya señaló que estos días de IVA, que estos Black Fridays que se inventó el gobierno fueron dramáticos para la ciudad. Pues entonces, ¿qué va a hacer con el día sin IVA del 19? ¿Santiago? Sí, Luis Carlos, pero pues digamos que yo creo que la alcaldía sí tiene cierta razón en ese comentario, porque pues lo que vimos en el primer día sin IVA sí fue un error de planeación, ahora, de parte del gobierno nacional y de parte del gobierno distrital, pero evidentemente el tema se salió de control en algunas zonas y ahora que estamos en el pico, pues hay que cuidar que eso no vuelva a pasar. Pero Luis Carlos, lo que vimos en el segundo día sin IVA fue que transcurrió sin problema y que lo que está haciendo es ayudando a la economía. Entonces, ¿por qué prohibirlo si lo que ya se hizo fue tener una enseñanza de lo que pasó en el primer día sin IVA? Es que ahí yo no sé. Yo lo que digo es, ¿sí fue un COVID Friday o no? O sea, pues, no nos dijeron... Perdón, profesor. Fueron horrorosas. A eso voy. Lo que nos dijeron los días después es que solamente hubo unos casos muy puntuales. De hecho, la alcaldía cerró, creo que uno o dos lugares. Pero los contagios son los que estamos viendo en este momento. Es pero decir, ¿cómo nadie, hace usted para saber que nadie, esos contagios eso, son, y, son productos? ¿Y cómo hace que no fueron? Es decir, estamos en los, por eso, los, para, dos, pero, los dos bandos. Digo, no estamos... No, yo sí creo, yo no sé si usted profe, iría a cuando, una... cuando uno hace una aseveración de ese nivel, siendo una alcaldesa, presidente, un ministro, un periodista, tiene que tener algún tipo de manera para solventarlo, para comprobarlo. Óigame, ¿no? Luis Carlos, sin hacer política, porque no me gusta el tema, sí. Yo sí creo es que es simple. La pregunta que usted hace, yo se la puedo, digamos, tratar de responder de manera científica. Lo escucho ahora en su editorial, cómo ha evolucionado todo este tema de los contagios. Cojamos el primer día sin IVA y miremos los contagios a partir de esa fecha. Claro. Como el segundo IVA. Y ¿Dónde están cruzar, esos datos? Cruzar. ¿Pero dónde están ahí los está, datos? Ahí ¿pero está, dónde? Como ha evolucionado. Todos los días a las 5 de la tarde los dicen. Pero es que para eso hay una manera de traquear, de seguir, de hacerle un seguimiento por individuo. ¿Pero dónde está ese dato? ¿Dónde está esa correlación? De cómo se han comportado los contagios en Bogotá a partir de los días sin IVA, es muy sencillo, pero se los busco. No, es que científicamente, profe, no, discúlpeme, pero no lo veo. No está demostrado. Es que aquí no mientras, mientras uno nos pongamos las camisetas de la alcaldesa y no, pero yo no me, Luque, no me señale de que me estoy poniendo la camiseta de la alcaldesa o de la contra la alcaldesa. No, usted tampoco a mí. No, pero yo no lo estoy señalando, yo le estoy hablando de una cuestión meramente numérica. Yo le estoy, usted hace una pregunta y sí. Yo trato de respondérsela. Sí, sí, es, por supuesto. Se presentaron dos días sin IVA. Sí. Uno fue el 3 de julio. Sí. Y el otro, ¿el qué? El 10, 19. No recuerdo. El, sí. No, el 19 va a pasar, yo sé si todavía no ha pasado. El 9. No. Sí. Entonces, lo que yo le digo es, tratando de hacer un ejercicio académico, miremos los contagios a partir del 4. No sí. Del 3, del 4 sí. De julio. Miremos sí. Cómo han evolucionado en las zonas donde se dieron estos COVID Friday. Y miremos si realmente esos días, y también las marchas, para ser ecuánimes, cuándo se dieron marchas, cuándo se dieron días sin IVA, y miremos si eso disparó los contagios. Eso es. ¿Y usted tiene la respuesta de eso? Estoy mirando aquí los con cómo han evolucionado en Bogotá. No, pero por eso, es que, profe, mi punto, sin la necesidad de señalarnos políticamente, porque pues de eso no se trata.